comentario para aportar un poco ese diálogo como venía diciendo entre el ruido y la posibilidad de las máquinas que nos aplican a su búsqueda de sonido. Para el switch número 90 entonces tiene una, digamos, un switch un poco, una vez más, un poco arbitrario, atravesado, ya se enterará por redes entonces de lo que viene para el switch número 90, un switch bastante especial. Y bueno, esto es JWJJ.